Río herido. Daniela Catrileo. Cesura. Testimonio del accidente. Este no es mi viaje. Este es mi viaje. No hay estructura ni origen. No hay pureza ni casa propia en el movimiento de las aguas. Habitar el corte, sentenciada la boca, rota la lengua. Incurable lo que arrastran las piedras sosteniendo el olvido. No hay alivio en la niebla del río. ¿Cómo escribir un nombre que nació herido antes de ser escrito, antes del origen de la letra? Es cuestión de tiempo quitar los trozos de riel aferrados al cuerpo y volver a ser gravilla que bajo el cauce no pierde su color. Solo el tiempo inunda de sigilo la memoria y retorna como la próxima ola. El eco que resuena al decir es que estamos rotos como espiral de caracola al final del océano. Me hice un tajo en el vientre y con el dedo índice repaso, cesura, la herida es nuestra evidencia. El río es bosque, no calla, que se abre en el lenguaje de las aguas. El secreto es la rotura de la lengua como quien se apuñala a sí mismo para salvarse. Esto no es el fin, la inconstancia permanece en la fisura. Somos exilio en la patria del río. Mis muertos no son la historia. Caminan sin lengua, aullan como réplicas del signo. ¿De qué sirve escribirte si desapareces en la hoja, en el cauce? Las palabras ya no son huesos, sino fantasmas enterrados en su boca. Un conjunto de fonemas que se pliegan al silencio. El río nos sumerge en el temblor de sus olas. Meto piedras en mis bolsillos para asegurar el descenso. En el vestigio de la seña, nacemos de rabia, de pobres, de olvido, como musgo en la ribera. Un accidente en el mapa es un paisaje que escribe y se borra la maleza. La grafía salvaje del trueno en papel de otro. La ciénaga se dice entre el agua y la tierra. Algunas raíces brotan con la osadía del gesto fónico. De tu espalda florecen un puñado de noches bajo incendio, ese que solo tú conoces. Ahora puede llover, te digo. Con ceniza de los últimos árboles escribo una palabra en tu frente, antes que todo desaparezca mar adentro.